Contenido A. Apto para todo público. Hablando de, con Tony de la Mora, un espacio donde hablamos del bienestar mental, emocional, físico y financiero de todos. Escucha Hablando de, con Tony de la Mora. Miércoles de 4 a 5 de la tarde por La Voladora Radio 97.3 FM o por www.lavoladora.org. Salud mental y conciencia para todos. Hablando de, con Tony de la Mora. La Voladora Radio, abriendo los oídos, sembrando la palabra colectiva. Cuando dejas tus zapatos pegaditos a los míos, no sé bien, no entiendo bien si estoy construyéndote un futuro o curándome el pasado, pero sé que este cuento no acabó. Cuando dejo mis zapatos. Hola amigos, ¿cómo están? Buenas tardes, gracias por acompañarnos hoy en este programa que les va a encantar, estoy segura. Pero antes de comenzar con nuestra entrevista, quiero recordarles nuestros números en cabina. Recuerda el WhatsApp 5540261814. Puedes comunicarte también a través de nuestras redes sociales como Facebook, X, Twitter, perdón, X, Trends y Instagram, perdone usted. Nuestro número en cabina 597-97-852-52 y nuestra página en internet www.lavoladora.org. Muchas gracias por escucharnos, gracias a la magia que hace nuestra operadora desde el otro lado de la cabina, que gracias a ellas, a ella, ustedes y yo nos podemos comunicar. Antes de ir con nuestra invitada, quiero recordarte una invitación que tenemos para ti. Este domingo 2 de febrero es el Festival del Día Mundial de los Humedales y 13 años de defensa del Sacromonte y su arqueología. Estás invitado a participar en punto de las 11 de la mañana en Camino al Arenal sin número en Ayapango. Recuerda que ahí te estaremos esperando para ser parte de este movimiento que nos va a permitir proteger el agua del Sacromonte y la salvaguardia de nuestro patrimonio cultural en Amecameca. También recuerda que estamos esperándote en el taller gastronómico de Oscar López en la exposición que terminará este 3 de febrero para que puedas comprar un cuadro de arte cotolengo y con tu compra puedas aportar no solamente dinero, sino también pues una felicidad a los chicos de la Casa Cotolengo. También tenemos otra invitación. Esta es para el 14 de febrero a la Noche Bohemia en el Museo Casa de Madera. Recuerda que tienes que reservar tu espacio al 5532-2484-22. Reserva para que no te quedes sin espacio en esta Noche Bohemia. Y bueno, vamos ahora a presentar a nuestra invitada del día de hoy, que nos vamos a enlazar con ella vía telefónica. Ella es Rebeca Montoya. Es redactora del medio español Cambio 16, facilitadora certificada en bienestar y desarrollo de la conciencia, con más de 10 años de experiencia en marketing digital y comunicación. Ha apoyado a miles de personas a descubrir su potencial, combinar intuición con estrategias y transformar sus vidas. Es fundadora de Idioma Energía. Rebeca integra herramientas de Access Consciousness, budismo y psicología para enseñar a conectar con la energía, confiar en uno mismo y crear una vida más plena. Su pasión por el servicio y su enfoque práctico la convierte en una autoridad en el campo del bienestar y la expansión de la conciencia. Hola, Rebe, ¿cómo estás? Hola, hola, ¿cómo estás? Qué alegría estar aquí, gracias por la invitación. No, un placer, muchas gracias por aceptar. Yo sé que entre, además de tus actividades de trabajo, tu actividad, creo, desde donde yo lo miro, más importante ha sido tu ser mamá. Sí. Gracias por darte este espacio. Y bueno, justamente el tema del día de hoy es hablar de padres felices, hijos felices. Y cuando pensé en este tema, bueno, sin duda viniste a mi mente porque es algo de lo que yo veo con tus hijos. ¿Cómo es ser mamá para ti? Ser mamá es una responsabilidad súper grande. Yo creo que cuando antes la gente escuchaba hablar de responsabilidad, les parecía como que, ay no, esa palabra es muy ruda, no la voy a usar. Y después la han ido, tú sabes, como dejando de lado para explicar o explorar lo que es la paternidad. Pero realmente responsabilidad para mí es la palabra fundamental cuando hablamos de maternidad. Y la responsabilidad va un poco más allá de ser responsable de las necesidades básicas, ¿no? De techo, alimento. Para mí la responsabilidad más grande es... Para mí la responsabilidad más grande es la de que mis hijos estén empoderados y puedan crecer y ser independientes y ser sí mismos. Sobre todo ser sí mismos en una sociedad de redes, donde lo que vemos todos los días es la imagen de alguien, la imagen de un grupo, la imagen de una empresa. Entonces, bueno, es mucha responsabilidad ser mamá. Sí, sí, definitivamente me parece que así es. Yo, bueno, tú lo sabes y algunas otras personas seguramente que nos están escuchando, yo elegí no tener hijos, no gracias. Y justo creo que esa es una de las razones. Me parece que a veces apenas puedo conmigo. Entonces, con hijos es mucho más. Y cuéntanos, Rebeca, ¿cómo has hecho esta sinergia o este espacio de poder hacer cosas para ti como individuo y también para tus hijos? Bueno, mira, yo creo que es lo mismo, porque mientras tú más seas tú, o sea, esto yo sé que esto es súper abstracto, ¿no? Pero mientras tú como que estés comprometido con tu vida, te preocupes por el bienestar, por crecer, por ser persona, eso es lo que van a ver tus hijos. O sea, ese famoso dicho de se cría con ejemplo, no es tanto como que se cría con el ejemplo, sino que las personas aprendemos cuando estamos chiquititos a ser basado en los comportamientos que vemos de nuestros padres. Esto es ciencia, esto lo pueden googlear. Tu cerebro se agarra y va mapeando todo a raíz de lo que va viendo y de las experiencias que va teniendo y de cómo va percibiendo el mundo exterior. Entonces, ser un individuo y ser mamá, yo no lo veo como cosas separadas, yo lo veo como parte de lo que soy, del abanico de cosas que soy, o sea, no soy solamente una persona, soy un montón de energías, es decir, soy, y qué tal si soy infinitas energías. Entonces, soy mamá, soy persona, soy empresaria, soy emprendedora, soy una persona que está siendo entrevistada en este momento. O sea, todo esto va sumando, y cuando lo ves como un todo, como una unidad, entonces tienes menos problema para hacer lo que realmente quieres hacer. Porque una de las cosas que, por ejemplo, a mí siempre me vienen los clientes es, ¿cómo hago para ser mamá y al mismo tiempo emprender? O quiero dedicarme a mis hijos, pero no quiero abandonar mi carrera. Es que no tendríamos que verlo así. Uh-huh. Es todo complementa. Tú no tendrías por qué dejar de ser tú ni dejar tu carrera para ser mamá. Ahora, tampoco tendrías que ser mamá en un entorno laboral donde ser mamá se vea como un obstáculo para que tú crezcas. Entonces, hay un poco de todo. O sea, es nosotros también como darnos nuestro puesto en el aspecto de decir, bueno, estas son mis prioridades, esto es lo que yo quiero hacer. Y también un poco de trabajo hormiguita de qué se requeriría para que la sociedad poco a poco vaya cambiando hacia algo más grandioso y nos vayamos dando cuenta de que ser mamá no debería ser un obstáculo, sino más bien cuando eres papá incluso tienes un panorama mucho más grande de las cosas. Tienes no. una perspectiva totalmente diferente de las cosas. Sí, absolutamente. Absolutamente. Oye, Rebeca, bueno, vamos a ir a un corte y ahorita que regresemos me gustaría que nos platicaras un poco más de cuáles son como estos lugares a los que yo tengo que trabajar en mí para poder llegar al lugar en el que tú te encuentras. Porque, bueno, sin duda, en nuestra sociedad es como la forma en la que nos han educado es o eres esto o eres esto. ¿No? Y entonces, okay. Ahora que regresemos, si nos puedes platicar un poco de Rebeca, ¿qué ha hecho para poder llegar a este lugar? Ok. Porque tu bienestar mental, emocional, físico y financiero es importante. Hablando de con Tony de la Mora. En La Voladora Radio siempre hay un espacio para ti. Haz tu servicio social o prácticas profesionales en el área de producción radiofónica o periodismo comunitario. Si eres de comunicación, literatura, periodismo o cualquier carrera afín, comunícate. Aprendamos a hacer radio haciendo radio. Búscanos en redes sociales o acude a nuestras instalaciones. Te estamos esperando. La Voladora Radio, abriendo los oídos, sembrando la palabra colectiva. Pásele, marchante. ¿Qué le damos? ¿Qué va a llevar? ¿Un blues? ¿Un heavy? Algo progresivo. Quizá un folk. Este domingo es de rock clásico por La Voladora Radio. Domingos de rock clásico por La Voladora Radio. La Voladora Radio, abriendo los oídos, sembrando la palabra colectiva. XHECA. XHECA. La Voladora Radio, 97.3 FM. La Voladora Radio. Radio comunitaria de la zona oriente del Estado de México. Salud mental y conciencia para todos. Hablando de con Tony de la Mora. Despierta, cortas son mis alas, pero están dispuestas al amor. Ese colegio es todo un paraíso. ¿El de ciencias? Y en el camino existen bichos y color. Solo despierta. Pues ya estamos de regreso aquí con Rebeca Montoya y antes de irnos a corte le pedía que nos comparta cómo es que ha llegado a este punto en el que puede ser o puede verse como todo, no solamente o mamá o esposa o empresaria, que es un poco la forma en la que nos van educando en el mundo, ¿no? Es como si eres esto o eres esto. ¿Cómo has llegado a este lugar, Rebeca? Bueno, la verdad es que me gustaría decirles que hay una fórmula secreta de cómo he llegado a este lugar, pero... Bien, ha sido... la fórmula secreta. Ha sido ensayo y error y... ¡Ah! No, realmente, ha sido pues mucha vulnerabilidad. Darme cuenta cuando lo que estoy haciendo o las elecciones que estoy tomando o las acciones que estoy tomando en mi vida no son congruentes con lo que quiero. darme cuenta, por ejemplo, de cuáles son mis prioridades. Yo creo que eso es muy importante, sobre todo en un mundo tan globalizado con tanta información, donde estamos hoy aquí y en tiempo real nos estamos enterando de lo que está pasando en el otro polo del planeta. Necesitas estar muy claro de cuáles son tus prioridades. Y eso me ayudó muchísimo. Yo recuerdo cuando yo empecé este camino de la conciencia y a trabajar con herramientas. Bueno, siempre he trabajado con muchas herramientas. Voy a psicóloga desde que tenía 17 años. Y a los 17 fue como elección propia, como mamá, quiero ir a un psicólogo. Claro. Entonces, siempre me ha gustado mucho esto del crecimiento, del desarrollo personal, de ser más, de tener como más paz en la vida. Una de las cosas que me ayudó mucho, o sea, esto de las prioridades, y como mamá, o sea, cuando uno es primerizo, cuando tienes tu primer hijo, estás como tan perdido en el mundo, en el aspecto de que, o al menos a mí me pasó eso, de que yo no tenía idea. O sea, nadie tiene idea de cómo es tener un hijo hasta que lo tienes. Esto no es algo que la gente te pueda explicar, decir. O sea, yo me acuerdo, yo me leí 1,000,000,000 de libros. Bueno, no 1,000,000,000, pero me leí al menos 10 libros que hablaban de esto, de la parte técnica, ¿no? Cambias el pañal, lo mueves para allá, si llora puede ser tal cosa, no sé qué. Después habían libros de que ya tu bebé tiene 2 años y ahora qué. Entonces, sabes, 10,000 cosas. Pero no, básicamente, es muy poco lo que te sirve, lamentablemente, porque ser papá es como una experiencia, ¿no? Es como algo que vas aprendiendo. Entonces, cuando yo comencé como más a tomarme en serio las herramientas de conciencia, que fue hace como 10 años, mi hijo mayor tenía 7 años. Yo siempre digo que él es el experimento número uno. Y entonces, una de las cosas que me di cuenta es que alrededor del tema de la paternidad, del ser papás, había mucha queja. Es decir, la mamá se quejaba porque tengo que ir a buscar a mi hijo al colegio. No, mira, yo tengo que ir a buscar a mi hijo al colegio. Entonces se quejaba la gente, ¿no? Oh, no, mira, yo tengo que hacer comida. Entonces yo comencé como a, bueno, yo tengo que hacer esto. Realmente no lo tengo que hacer. Y todavía hay días que le digo a mi esposo, hoy cocinas tú, yo no quiero saber nada de la cocina hoy. Claro. Pero comencé a darme cuenta de que para mí era divertido y de que era mi prioridad. O sea, ¿prefiero que mis hijos coman McDonald's o prefiero yo hacer una hamburguesa casera en mi casa? ¿Cuál es mi prioridad? Entonces, obviamente no siempre va a ser igual. Habrán días que prefiero que coman McDonald's porque estoy apurada, tengo una reunión, X. Pero la mayoría de los días, de repente prefiero cocinar yo. Y no es un tema económico, es un tema de salud, ¿no? De bienestar. No digamos salud, no es un tema de bienestar. Entonces comencé a organizar, a reorganizar mis prioridades y a darme cuenta de que aquello que yo hacía desde la queja, realmente ni siquiera me estaba quejando porque me quería quejar, sino porque me había acostumbrado a escuchar que la gente se quejaba de eso. Pero para mí no es un problema hacer comida. Me encanta, es la parte del día, o sea, yo tengo mi rutina y tengo mi parte del día donde en esa hora y media yo preparo la comida del día para mi casa. Y yo pongo música, me distraigo, escucho podcast, hago cosas, ya estoy en mi momento. Y después comer con mis hijos, me encanta. Entonces comencé a organizar mis prioridades y en base a esas prioridades fue que tuve más facilidad con todo. No es que estoy dejando de ser yo para hacer comida, es que estoy siendo yo cuando hago la comida, porque me encanta. Y me encanta alimentar a mis hijos, y me encanta que ellos se sientan bien, y sentarme a comer con ellos, y que nos riamos, y que echemos cuentos, y que me digan, mamá, no me gustó esto, o sí me gustó, etc. Entonces, creo que tiene mucho que ver con saber cuáles son tus prioridades, y también saber que no estás equivocado. Hagas lo que hagas, no estás equivocado. Es decir, obviamente no estoy hablando de cosas como dejé al niño encerrado en el carro y me fui. Claro. O sea, sí. Por favor, siempre sí, como extremo. Sentido común. Claro. Pero una mamá que es emprendedora o que es directora corporativa de cualquier cosa y necesita que su hijo coma dos veces seguidas en un McDonald's, no se puede angustiar por eso. ¿Me entiendes? Tienes que ver cuáles son tus prioridades. Ah, bueno, mi prioridad es terminar este proyecto o que esta reunión salga. Ah, ok. Entonces, bueno, dos días de McDonald's. Bueno, sobrevivirá el muchacho, ¿me entiendes? Claro. Pero no te puedes torturar, y por eso es tan importante las prioridades. Porque en esa semana o en ese día o en esos 10 segundos, tu prioridad es la reunión y el proyecto. Entonces ya después te encargarás cuando termines eso. Bueno, ahora sí vamos a hacer un detox. Niños, no se lo crean, no vamos a comer todos los días así. Es decir, ir probando sin tener que juzgarte tanto. Yo creo que la clave aquí es el juicio. Hay mucho juicio, mucha queja, mucha crítica, que son todos como primos hermanos. La queja, el juicio, la crítica son como hermanos, más que primos hermanos, son como hermanos. Y eso, hay muchísimo alrededor del parenting, de esto de ser mamá, ser papá, y no funciona. Mientras más te juzgas, más te torturas a ti mismo y menos puedes salir de eso. Entonces, bueno, esa es como una clave para hacer yo. Y dentro de las prioridades también poner como esos límites. Pero no los límites de, no quieres que uses, no sé, mi ropa. No, los límites de lo que de verdad no funciona para ti. Entonces, por ejemplo, para mí no funciona que mis hijos brinquen en mi sofá de la sala. Claro. No funciona. O sea, yo entiendo que tú quieres brincar, yo entiendo que es parte de la energía que tienes, me encanta, pero no funciona que brinques en mi sofá. Uh-huh. Entonces, si quieres brincar o si quieres saltar, vamos a un lugar donde saltes, pues. Vamos a un lugar, un trampolín park o como sea que se llame, los parques estos donde saltas y saltas, o te pongo un castillo inflable afuera. O sea, lo resolvemos entre los dos, pero no me funciona que saltes en mi sofá, por ende no lo puedes hacer. Claro. O sea, entiendo tus necesidades, pero entiendo las mías. No vamos a saltar el sofá porque se baña el sofá y nos vamos a quedar sin sofá. Eso también ayuda mucho y va dentro de las prioridades. O sea, ¿cuál es mi prioridad? ¿Que mi hijo me quiera? O que entienda que hay normas que seguir dentro de la casa. Y yo creo que eso también es una clave muy grande. Ningún papá puede estar... O sea, si estás... Como, déjame ver cómo replanteo esto para que no suene tan feo. ¿Pero eres papá o eres esclavo de tus hijos? Claro. Sí. Estás buscando que tus hijos te quieran, te aprecien, te acepten, eres esclavo de ellos. Y eso es un lugar donde muchos padres están, porque muchos papás, muchas mamás tienen hijos porque quieren satisfacer sus necesidades internas, porque tienen carencias emocionales, vacíos afectivos, y quieren satisfacerlos, y nos han inculcado pensando que con un hijo eso se logra. Entonces, eso es algo que, bueno, una vez más, no te has equivocado, pero tienes que tener claridad en que tus carencias, tus vacíos emocionales, tus faltas de afecto y tal, no tienen nada que ver con tus hijos, tienen que ver contigo. Y si dependes de eso, lo que les estás dando es herramientas a ellos, a tus hijos, para que te esclavicen. Que es lo que yo veo que pasa últimamente. Muchas mamás son esclavas de los niñitos. Y eso no... funciona. Sí, claro. Ni para el niño ni para la madre, porque al final el niño tampoco, o sea, cómo crece, cómo se educa, cómo se desarrolla. Claro, y ni para ahora ni para el futuro. Exacto. O sea, no es algo que, bueno, ahora funciona y después no, o después va a funcionar, nunca va a funcionar. No. Exactamente. Uh-huh. Y va a ser como la bola de nieve, cada vez va peor. Claro. Claro, Rebe, en una de las cosas que acabas de decir que me encantó es este lugar de no tienes que hacerlo. Uh-huh. O sea, eso me parece que es súper importante. No solamente, ahora estamos hablando de padres e hijos, sin embargo, no solamente en ese lugar. O sea, no tienes que hacer, puedes hacerlo. Y puedes hacer otra cosa, ¿no? Pero creo que eso es como... un parteaguas, que si comenzamos a detenernos en lo estoy haciendo porque tengo o porque quiero, vamos a comenzar a ver muchas cosas y podemos cambiar muchas cosas. Porque definitivamente muchas mamás que yo conozco, muchos papás que conozco, se mueven justo desde ese lugar, ¿no? Desde porque lo tengo que hacer. Correcto. O, por otro lado, que también lo mencionabas ahora, este lugar de, como yo no lo tuve, quiero dárselo. Ah, sí. ¿No? En donde por eso nos convertimos en esclavos. Porque es a partir de mis carencias, es a partir de lo que yo no he trabajado, de lo que yo no he sanado. Y bueno, eso también es como otro lugar. Y me gustaría, si pudiéramos hablar un poco, si tú nos pudieras hablar un poco de esto, en el sentido de muchos papás van por la vida haciendo justo lo que ellos no tuvieron. Uh-huh. ¿No? Es decir, como a mí no me dieron lo que sea, entonces yo se los voy a dar a mis hijos. Uh-huh. Y vamos poniendo, o los papás van poniendo como prioridad la felicidad de sus hijos, ¿no? Como prioridad a los hijos y no como prioridad ellos. Por eso el título de hoy, que es Padres Felices, Hijos Felices, ¿no? ¿Qué tanto, si yo trabajo en mi felicidad, también puedo al mismo tiempo estar trabajando en la felicidad de mis hijos? Mira, eso es tan cierto como que, o sea, aquí tenemos que verlo primero desde el tema económico. Uh-huh. Darle a tu hijo de repente una comodidad que tú no tuviste, no tiene nada de malo. O sea, yo crecí, por ejemplo, en un apartamento de 3 habitaciones con 2 baños. Yo tenía mi habitación, mi hermano tenía su habitación, mi mamá tenía su habitación, pero era un lugar súper pequeño. Y mi esposo creció en el mismo apartamento, pero eran más personas. Entonces mi esposo, una de las cosas cuando empezamos, bueno, a crecer juntos y todo eso, a tener hijos, era, ok, vivimos en un lugar más grande o más pequeño. Entonces él dice, bueno, yo crecí, o sea, no importa que cada quien tenga su cuarto. Y yo le digo, no, sí importa. A mí sí me importa que cada quien tenga su cuarto, ¿me entiendes? Claro. Que me parece bien que cada quien tenga su espacio. Pero él dice, no, yo crecí con mis 3 hermanos ahí metidos y sobrevivimos y todo bien. Entonces yo eso no lo juzgo. O sea, ya cada quien, y bueno, tampoco soy quien para juzgar, cada quien como quiera, ¿me entiendes? Si tú quieres darle un poco más a tu hijo de lo que tú tuviste, eso no me parece nada, o sea, económicamente hablando, y lo puedes hacer, tienes la capacidad, y de repente eso te invita y te inspira a crear más, buenísimo. Ahora, darle a tu hijo, o sea, complacerlo en todo, eso ni siquiera es sano. Claro. ¿No? O sea, complacerlo en todos los PlayStation, todas las muñecas, todo, o sea, ¿hasta qué punto? ¿No? Y ahí tienes que ver qué es lo que te gustaría crear. ¿Cómo te gustaría que tu hijo se presentara? O sea, ¿qué es lo que quieres que tu hijo sepa acerca de dinero? ¿Lo estás educando financieramente? Porque si le educas, no le vas a dar todo. Claro. Y darlo todo, tenemos el ejemplo, tenemos el ejemplo de que le regalan un juguete y juega con la caja en vez de con el juguete. Claro. Oh, Rebeca, te estamos perdiendo. Ya te perdimos. La hemos perdido. Chicos, esto es parte del show cuando estamos vía telefónica. A ver si ahorita se vuelve a conectar. Y continuamos escuchando esto. Y bueno, sí, un poco de lo que estaba diciendo Rebeca. A ver, ahí estás. Te perdimos, pero ¿ya regresaste? Aquí. Ok. Sí, aquí estoy. Ok. Ahora ya te escuchas. Ok, perfecto. Sí, sabes, al final el niño no necesita dinero para ser feliz. Sobre todo cuando están pequeños. Pero ahora es acerca de, ¿tú eres feliz? Porque ¿cómo le enseñas a alguien a ser feliz si tú no eres feliz? De hecho, ¿cómo le enseñas cualquier cosa? Estamos en la era de los gurús. Sí, claro. Y lo que hace alguien gurú es que lo supo hacer en algún momento. Entonces dice, bueno, déjame venderte cómo hacerlo, ¿me entiendes? Sí. Y viene ese principio básico de, tienes algo, si tú hiciste algo, se supone que puedes enseñar a otro a hacerlo. Y lo mismo pasa con los papás. Si tú quieres que tu hijo sea feliz, tienes que empezar por enseñarte a ti a ser feliz. ¿Tú eres feliz? Si tú eres feliz, esté o no esté tu hijo, porque esa es otra, ¿no? la crisis cuando los niños crecen y se van, o cuando los niños ya son más adolescentes y no quieren andar con la mamá agarradito de mano, eso es otra crisis. Pero si tú eres feliz, te agarra o no te agarra la mano tu hijo va a aprender a ser feliz, o tiene más, perdón, voy a replantear eso, tiene más probabilidades de aprender a ser feliz. Claro, claro. Hace algún tiempo alguien me preguntaba, oye, ¿cómo puedo enseñarles a mis hijos con respecto a sus emociones, ¿no? O sea, ¿cómo puedo hacer que mis hijos sean más sanos o sean más asertivos emocionalmente? Y definitivamente mi respuesta fue, tienes que aprenderlo primero tú. Claro, totalmente. ¿Cómo manejas tú tus emociones? Uh-huh. ¿Qué haces tú cuando estás ante una situación que es altamente emocional? ¿Cómo gestionas tú lo que sientes, lo que percibes, lo que piensas? ¿Eres una persona que lo gestiona de manera inteligente o eres esas personas que yo soy así, yo soy impulsivo y lo cuento todo y lo digo todo, ¿me entiendes? O sea, es trabajar en ti. Mira, el secreto más grande es que hay que seguir trabajando en nosotros mismos constantemente. No hay manera, o sea, no para. Siempre estamos aprendiendo, siempre está cambiando todo y requerimos aprender y ser conscientes de nuestras propias experiencias. Bueno, estoy viviendo esto, está pasando esto, me gusta, no me gusta, ¿qué más es posible aquí? Este momento yo le llamo los 5 minutos al día para ti y contigo. Donde reflexionas, donde te das cuenta, donde te haces una pregunta, donde eres más consciente de cómo ha sido tu día y de si te gusta ese día. Porque si no te gusta ese día, hermano, tienes que cambiarlo como sea. O sea, tienes que buscar cambiar eso. Entonces ahí es donde comienzas a usar herramientas. Okay, ¿qué herramienta puedo usar aquí que me funcione para tener un día con más facilidad, tener un día con más felicidad o descansar más, si es eso lo que quieres? Es decir, primero ver qué quieres y segundo ver qué herramienta puedes usar para realmente obtener eso que quieres. Pero si tú aprendes eso, tu hijo va a aprender a eso. Tiene más probabilidades de aprender. Y voy a aprovechar de agarrarme de aquí para soltar este hilito. Siempre, siempre, siempre nuestros hijos también tienen elección y tienen su propia perspectiva de las cosas y tienen sus propias capacidades. Son un ser único. Cada hijo es un ser único. Y eso es tan cierto que cualquier papá que me esté escuchando, que tiene varios hijos, sabe que cada hijo es diferente, aunque tenga la misma casa, las mismas comodidades, los mismos papás, etc. Entonces, siempre tienes que tomar en cuenta que tu hijo va a elegir. Y eso no lo puedes controlar ningún papá. Claro. Y esto que dices y que tiene que ver con lo que decías hace rato, de lo aprendemos viéndolo, ¿no? O sea, yo aprendí, hay muchas cosas que me cacho que hago que son porque así las hacía mi mamá o porque las hacía mi abuela, que fueron las personas más cercanas. O sea, fueron como estas dos personas, pues sí, más cercanas y de las que fui aprendiendo un montón de cosas. O sea, si yo veía, o bueno, si yo puedo ver felicidad en mis padres, es mucho más fácil que pueda comenzar a gestionarla en mí. Correcto. ¿No? Como una prioridad. Y entonces este lugar en el que nos enseñan que tú, una vez que te conviertes en papá, tu prioridad son tus hijos y ya nada es más importante, pues no es tan así. Si queremos cambiar, pues no solo la perspectiva, sino también tener hijos mucho más felices, mucho más sanos, mucho más plenos que lo que nosotros a lo mejor pudimos tener. Es así. Y es tanto que es así que cuando vienen a mí personas que quieren consejo, apoyo, ayuda con el tema del divorcio, de las relaciones de pareja, yo siempre les digo, es tan importante que tengas una relación de pareja que funcione, porque eso es lo que tu hijo va a aprender después como pareja. Claro. O sea, desde ese punto tu hijo Ese es su punto de partida, pues, para elegir. Entonces, es tan importante, la gente no se da cuenta, que tú elijas por ti. Y de ahí entonces, quizás tu hijo va a tener más probabilidades de elegir por él, o por sí mismo, ¿no? Yo recuerdo, mira, uno de los compromisos más grandes que yo hice cuando comencé hace 10 años en este tema de la conciencia fue dejar de juzgar mi cuerpo. ¿Y sabes por qué lo hice? ¿Por? Porque tengo dos niñas. Tengo una niña de 11, y, perdón, 12, cumplió 12 el sábado pasado, y una de 9. Y yo decía, yo no quiero que mis hijas crezcan juzgándose y viendo cómo su mamá juzga su cuerpo. Así que una de las cosas, de los propósitos más grandes que yo me puse fue dejar de juzgar mi cuerpo y comenzar a crear mi cuerpo, tener un cuerpo para mí, que me gustara, porque todos los niños crecen y aprenden a juzgarse, todos, a todos nos enseñan a juzgarnos. Uh-huh. El juicio no es algo que sea natural de nosotros. Un bebé no crece, no nace y que, ay sí, qué feo está esto, no. Ay, qué fea la persona que me cambió el pañal, no me lo cambió bien, jamás. Claro. Entonces, es un entrenamiento que le hacemos a nuestro cerebrito para que aprenda a juzgar. Y yo decía, no, yo no voy a entrenar a mis hijos así. Y bueno, hice lo mejor que pude, ellos igual pueden elegir, ellas ya igual pueden elegir juzgarse, aunque el juicio no solo de las mujeres, también es de los hombres, ellos en general pueden elegir juzgarse, pero claro, por lo menos no me vieron a mí, claro, juzgándome tanto como quizás otro papá, por lo menos me vieron más bien trabajando en dejar de juzgarme. Claro. Sí, claro, absolutamente. O sea, si yo quiero, y bueno, lo hemos escuchado en diferentes lugares, si yo quiero un cambio o yo quiero ver una energía en el mundo, tengo que comenzar a hacerla. Sí. Entonces, como por ahí, antes de esperar que el otro lo haga, ¿no? Que también es como un poco parte de la forma en la que nos han educado, nos han dicho que tendría que ser, ¿no? Que es, los demás me tienen que complacer. ¿Qué tal que comienzo yo a hacerlo? Comienzo yo a ponerme más atención o a estar más feliz. Eso, y si ahora lo llevo hacia el lugar de los hijos, es bueno, ¿cómo me gustaría que fuera la vida de mi hijo y qué tengo yo que comenzar a proveerme a mí? Claro. Para poder proveérselo a él, para que él lo vaya viendo. Porque no es lo mismo decir, no te juzgues, pero que ellos escuchan que estoy juzgando mi cuerpo, a dejar de juzgarlo. O no es lo mismo decir, sé feliz con este juguete que tienes y yo no estar feliz con lo que sí tengo. Correcto. ¿No? O sea que sí es como un poco más de este lugar de... Pues los niños, y no solo los niños, todos vamos aprendiendo las cosas nuevas a partir de lo que estamos viendo. Y más los niños, que lo hemos escuchado seguramente en muchos lugares, son como una esponjita. Todo, totalmente. Todo lo absorbe. Totalmente. ¿No? Entonces, uh-huh, si ven a una mamá feliz, pues será mucho más fácil que ellos estén en felicidad en sus vidas. Y bueno, sí, hay más probabilidades. Sí, claro, muchas más probabilidades de que estemos en felicidad todo. Bueno, vamos nuevamente a un corte y regresamos en unos momentitos para que continuemos charlando con Rebeca. Estás escuchando Hablando de con Tony de la Mora por La Voladora Radio. A través de los sonidos hemos compartido las historias más importantes de la región de los volcanes. Ahora también las compartimos en imágenes. De los sonidos a lo visual. La Voladora TV. La Voladora TV. Historias de vida. Videos informativos. Videoreportajes. Documentales. Y producciones especiales. En La Voladora TV abrimos los ojos y oídos para las historias, la palabra, los sonidos para ti. La información al alcance de tus ojos. Búscanos en YouTube como La Voladora Radio. Descubre La Voladora TV. La Voladora TV. XHECA. XHECA. La Voladora Radio, 97.3 FM. La Voladora Radio. Radio comunitaria de la zona oriente del Estado de México. Hablando de con Tony de la Mora. Cuando dejo mis zapatos pegaditos a los tuyos, no sé bien, no entiendo bien si estoy construyéndome un futuro o curándote un pasado, pero sé que este cuento no acabó. Okay, muchísimas gracias por seguir con nosotros, por escucharnos. Y bueno, recuerden quienes han estado acompañándonos en este programa durante las emisiones anteriores, que tenemos una sección que se llama El Tip de la Semana. Y bueno, siempre que tenemos invitado o invitada, le pedimos que nos regale un tip con el cual las personas que nos están escuchando pueden comenzar a trabajar para crear este espacio de, en este caso, de ser padres felices teniendo hijos felices. Así que vamos a el tip de la semana. Hagamos de la curiosidad parte de nuestra vida. El tip de la semana. Listo, Rebe, te escuchamos con el tip de la semana. Ok, bueno, mira, el tip de la semana es no reaccionar. Pasa mucho con los niños que los papás reaccionan. No, ¿cómo vas a hacer eso? O cállate, o no llores, o ay. No, reaccionar. Estar, o sea, realmente preguntarnos, ¿estoy reaccionando? Ok, si yo no reaccionara, sino que eligiera tomar una acción. En vez de reaccionar, porque la reacción de la elección, cuando estás en reacción ya no estás eligiendo, ya no eliges, sino que estás al efecto de lo que el otro está haciendo, reacción, por eso se llama reacción, reaccionas a lo que el otro está haciendo. Entonces los hijos tienen como una clave secreta para hacernos reaccionar a los papás. Entonces es un entrenamiento duro. Hay que, o sea, realmente estar consciente, respirar profundo, que es algo que siempre hemos escuchado, respira profundo, ¿verdad? Pero esto es un paso más allá de respirar profundo. Respira profundo y realmente pregúntate si estás reaccionando o si eliges. Y ahí, y te vas a dar cuenta que hay una gran diferencia. Porque cuando reaccionas, estás reaccionando, sí, no, o no te lo voy a dar, o sí, o estás castigado. Es distinto a, ok, ¿qué voy a elegir? Está presionando mis botones, está marcando la clave secreta, ¿verdad? ¿Qué voy a elegir? Okay. Y eso es clave con la paternidad. Claro. Porque además los chicos son súper, súper, súper inteligentes y saben. ¿No? Saben cuáles son nuestros botones, saben qué es lo que pueden decir, en qué momento decirlo, y por supuesto que saben cuál es la reacción que papá y mamá van a tener. Pues bueno, muchas gracias. Gracias, Rebe, por el tip de la semana, y ya saben, este es el tip para ustedes durante esta semana. Vamos a jugar con él. Hagamos de la curiosidad parte de nuestra vida. El tip de la semana. Y bueno, muchísimas gracias por habernos acompañado el día de hoy. Estamos a punto de terminar la emisión de este día. No sin antes enviar saludos a nuestros amigos del Centro Naturista Ometeotl, que siempre nos escuchan, así como nuestros amigos del Museo Casa de Madera. Muchas gracias también a quienes nos escuchan en Facebook. Saludos desde Tlaxcala. Muchas gracias, Emilio. Y Juan Ramón dice, saludos. Creo que es una etapa muy difícil ser mamá y productiva en la economía. Gracias por sus mensajes. Gracias también a ti, Rebeca, por habernos acompañado hoy, por regalarnos unos minutos de tu tiempo, y no solo de tu tiempo, sino también por toda la información que hoy nos has compartido y que sin duda puede abrir espacios nuevos para las personas que nos escuchan. Y antes de irnos, no sé si quieras compartirnos algo más. Qué bueno que para ti sea como importante que nuestros radioescuchas sepan, conozcan esta información, además de decirnos cómo podemos encontrarte si queremos saber un poco más de lo que tú estás haciendo. Bueno, no, muchísimas gracias por la invitación. Yo creo que este programa ha sido súper aclarador para cualquier persona que esté pasando por estos momentos, que sea papá. Tomen en cuenta que no importa qué edad tiene tu hijo, estas herramientas o lo que acabo de decir aquí, aplica a todas las edades, quizás en más o menos proporción. También esto de el tip de la semana de la reacción, si siempre funciona así, o sea, si tú tienes la fortuna de estar escuchando esto y tu hijo está muy pequeño o tienes un bebé, pues tómalo como una inversión para tu futuro. Porque entonces, cuando vayas a la adolescencia, cuando tu hijo vaya a la adolescencia, pues ya vas a estar mucho más clara y tu hijo va a estar mucho más claro en que no puede presionar tus botones para hacer lo que le da la gana. Gracias, Tony, por la invitación. Me encanta el programa. Más conciencia, más de esto. Gracias a todos los que nos escucharon. Y bueno, me pueden conseguir en Rebeca Montoya CF. En Instagram, igual en TikTok y en YouTube. Y mi página web, pues rebecamontoyacf.com. Estoy a la orden, cualquier duda, cualquier inquietud, con todo gusto. Muchísimas gracias, Rebe, y esperamos en otro momento volverte a tener en otra emisión con algún otro tema de los muchos que tú puedes manejar. Muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias a todos los que nos escuchan. Recuerda contactarnos al 5540261814 por WhatsApp, en La Voladora Radio por Facebook, X, Trends e Instagram, y al 597-97-852-52 en el teléfono en cabina. También puedes escucharnos en lavoladora.org. Recuerda también que tenemos invitaciones para ti. No dejes pasarlas. El Festival del Día Mundial de los Humedales, que es este domingo 2 de febrero. Visitarnos en el taller gastronómico de Oscar López para seguir apoyando a la Casa Cotolengo. Y, por supuesto, hacer tu reservación para el Museo Casa de Madera y que puedas acompañarnos en esta noche bohemia. Y el otro recordatorio es que el próximo lunes 3 de febrero comenzamos con nuestro reto de claridad en tus finanzas. Si aún no estás en el grupo, no pierdas más tiempo, pues el próximo lunes comenzamos y vamos a cambiar tus finanzas para este 2025. Gracias a nuestra operadora, que sin su magia no podríamos estarnos escuchando. Que tengas una maravillosa tarde. Bye bye. Gracias por ser parte de esta emisión. Recuerda que tus preguntas y participación nos ayudan a crear este espacio. Síguenos en nuestras redes sociales, Tony de la Mora, en Instagram, Facebook y TikTok. Te esperamos el próximo miércoles, casi en punto de las 4 de la tarde, por La Voladora Radio, hablando de con Tony de la Mora. Y si te perdiste el programa o quieres volver a escucharnos, puedes encontrarnos en el podcast de La Voladora Radio. Hablando de con Tony de la Mora, un espacio donde hablamos del bienestar mental, emocional, físico y financiero de todos. Escucha Hablando de con Tony de la Mora. Hablando de miércoles de 4 a 5 de la tarde por La Voladora Radio 97.3 FM o por www.lavoladora.org. Salud mental y conciencia para todos. Hablando de con Tony de la Mora.